A mí se me ponen los pelos de punta, como escarpias, que me gusta decirte, cada vez que oigo esta canción, en cualquiera de sus dos versiones, existe en inglés y en francés. Yo la prefiero en francés. No sé, quizá el francés sea un idioma... Dicen que es uno de los más sensuales, por cierto, junto con el italiano. Claro que el español no se queda a la zaga, ¿eh? Cada noche, sumérgete en la música, a escondidas en Onda 10. No vayamos a pensar aquí que el español no es nada de eso. Todo lo contrario. Es uno de los idiomas más románticos, sobre todo en España, se entiende muy bien. Y bueno, fuera de bromas, en serio, es también uno de los idiomas más sensuales. Porque el español, la persona, vamos, el español, desde luego, es uno de los seres, uno de los de las personas más románticas que hay. Dicen del italiano, pero aquí también se cree muy mucho en el amor. ¿Recuerdas aquella copla que decía que la española cuando besa escribe esa de verdad? Pues aplícate el cuento.